Presten atención porque la clase va a empezar. Tiene que enseñaros la lección. Hoy no hay matemáticas ni redacción. Hoy estudiaremos la palabra amor. ¿Cómo se dibuja la felicidad? Yo no sé con qué colores va. Blanco de sonrisa, rojo de amistad. Un poco de amor y lo tendrás. Wow, wow, wow, wow. Dulce Margarita, si todo el mundo fuera como tú, todos los niños que salieran de tu clase le darían a este mundo un poquitín más de salud. Y al poco tiempo el universo cambiaría sin quererlo y crecerían margaritas como tú. Oh yes, well you know, teacher, my darling, my dear teacher, you are very important for me. Hello, Margarita, hello. That's great. Llega en bicicleta cuando va a salir el sol, con una maleta de cartón. Tiene una sonrisa y un gran corazón para repartirlos de un tirón. Wow, wow, wow, wow. Dulce Margarita, si todo el mundo fuera como tú, todos los niños que salieran de salud. Y al poco tiempo el universo cambiaría sin quererlo y crecerían margaritas como tú. Wow, wow, wow, wow. Dulce Margarita, si todo el mundo fuera como tú, todos los niños que salieran de tu clase le darían a este mundo un poquitín más de salud. Y al poco tiempo el universo cambiaría sin quererlo y crecerían margaritas como tú. Y crecerían margaritas como tú. Y crecerían margaritas como tú.